De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off. Ahora sí. Ahora sí. Llegó el momento, agarramos el colectivo, el bondi, el avión, no sé, lo que quieran, el globo aerostático. ¿Por qué no? Tengo que andar en globo aerostático algún día. Ay, me gustaría también a mí. Sí, sí. Bueno, ¿a dónde nos vamos, Jir? Nos vamos a Cruz del Eje. En el noroeste de la provincia de Córdoba nos está esperando, nos está escuchando Virginia de Radio Central Ferroviaria. Bienvenida, Virginia, a Radio El Refugio. Buenas, ¿cómo están, compas? Qué bueno. Se puede llegar en piragua también, por acá, por el dique. ¡Qué bueno eso! ¿En qué? En piragua. ¿Qué es piragua? Hay que, o sea, es para sacar un poco de brazos, pero bueno, hay que ponerle. Y es como una lancha, pero larga, que solamente pueden entrar dos personas. Ajá. Y se usa bastante, en realidad se usaba más antes, ahora ya casi no, siempre se usó botes para pescar. Pero bueno, piragua me acordé porque mi abuelo entraba en piragua al dique. ¡Qué bien! Es de a dos personas nada más y bueno, es bastante pesada, así que... Claro. Sacabas brazos, sí. Bueno, acá te saludamos desde este lado en el estudio de radio escolar y comunitaria El Refugio en Viedma, Río Negro, Gastón y Shirley. Bienvenida, Virginia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. La verdad que siempre es como, bueno, con ganas de charlar en una invitación así que tiene que ver con hacer redes y con conocer un poco la realidad de otras radios comunitarias y bueno, y de otros lugares, ¿no? Tan distintos porque sí. La radio también es como es cada territorio, entonces bueno, hay muchas diferencias, hay cosas que nos unen y hay otras que bueno, que son muy distintas. Y por acá, hace 5 años que está la Radio Central Ferroviaria. Bien. Yo hace 1 año y medio que estoy en la radio, no tanto, soy más nuevita, hay compañeros que ya están desde el inicio. Está dentro de un club atlético, el Club Atlético Central Norte, que es toda una cuestión bastante cultural. El fútbol acá en Cruz del Eje tiene varios clubes y ese es uno de los clubes, bueno, amante del barrio La Banda, es una de sus pasiones, que es el barrio en donde está, barrio La Banda, en realidad es barrio central, ahí se divide por algunas calles, y es un barrio popular que, bueno, nosotros siempre intentamos tender esa comunicación con la comunidad, ¿no?, en la que estamos insertos, por ahí no sale, por ahí no, uh-huh. Es todo un desafío también, ¿no?, para las radios poder realmente representar el territorio en el que estamos, y bueno, creo que estamos en ese laburo constante, reinventando las maneras de hacerlo, de poder cubrir cuestiones locales, culturales, también reivindicar un poco nuestra identidad como con todos los orígenes que tiene Cruz del Eje, con el origen ferroviario que tiene también, siempre lo tenemos muy en cuenta. Es una ciudad que se ha fundado, que ha tenido, bueno, un desarrollo económico gracias a los ferrocarriles y que luego después de eso hubo, bueno, como sabemos, en todo el país, todas las ciudades y los pueblos que por los que después ya no pasó más, cuando cerraron los talleres, sí. Fue un gran golpe, fue no solamente económico, sino también como el ánimo, ¿no?, a la identidad esa de tantas familias dependiendo, claro, de esa entrada. Sí. Y se convirtió casi como, bueno, en una referencia histórica que muchas y muchos nietos y bisnietos siempre recuerdan como, aparte de cariño, ahí hay como una cosa, como una herida abierta con respecto al ferrocarril. Sí. Y bueno, por ahí siempre tratamos de conversar y traer historias en alguno de los programas que sale los martes de 10 a 12, conducido por Graciela Gonano, una profe de historia ya jubilada, pero bueno, que tiene mucho de eso, que cuenta siempre algo relacionado con algún dato histórico de por acá, porque también trabaja en el periódico La Idea, es uno de los periódicos que todavía hace el trabajo artesanal de poner letra por letra la plataforma, tiene la verdad que es un diario que ya no se hace en ningún lado casi. Uh-huh. Así que bueno, siempre se recopila el archivo de ese periódico, que tiene muchísimos años, vamos en camino a los 100 años, y bueno, siempre se trae un poquito de esa data que hace mucho se recopiló, y la guitarra en el ropero ya no está guardada, se trata un poquito de como de refrescar esos archivos. Y después tenemos programación del Mañanero, que sale los lunes, miércoles y viernes, que tiene más que ver con el barrio, con las noticias un poco más del día, ponernos en orden de prioridades las noticias que tienen que ver con lo económico, con de lo la actualidad social. Más. En la actualidad en general, claro. Exactamente, sí. Y bueno, después el Chuncano, que sale hablando en Chuncano los viernes, conducido por mí y operado por Ceci Reynoso también. ¡Qué tenemos bueno! Una operadora re jovencita, 20 bueno. años. Qué sí, bueno. sí, una grosa que también se conduce y hace Fórmula Verano de lunes a viernes por la tarde. Fórmula Verano, claro, re juvenil. Me encanta. Es re juvenil, tal cual, tal cual. Y bueno, ahí vamos, viste, como desarmándonos un poquito. Qué lindo. Y haciendo un equipo, está bastante como mechado. Y bueno, los sábados, el programa que creo que más se escucha, aparte del Mañanero en la radio, y porque sale por varios programas más, igual al igual que El Vecindario, que se escucha también en Dianfunes, se escucha aparte de Campilla del Monte, se escucha en algunos pueblos del departamento, en donde se retransmite. Bien. También Germán Baigorría, o sea, hay un poco de bastante cultural, pero también, bueno, siempre con una posición política muy fuerte, que tiene que ver con los derechos humanos, con poner un poco también en agenda lo que está pasando a nivel ecológico. Y el sábado, como te decía, uno de los programas que para mí también es muy importante y más identifica a la Radio Central Ferroviaria es de La Colmena del Gallinero, que es un programa que tiene mucho que ver con noticias agropecuarias, pero como relevando mucho lo de la zona, ¿no? Y trayendo mucho de la realidad de la gente campesina y de los productores en general. Bien. Aparte de otras noticias de alrededores. Ese programa yo lo había escuchado nombrar, lo conocí en uno de los encuentros nacionales que se hicieron de la Red de Radios Rurales. Sí. Se ve que lo han mencionado algún compañero o compañera y ahí me quedó el nombre. Vir, y contanos cómo nace, si sabés esa información, si tenés un poco de cómo nace, si cómo se conforma el colectivo que da lugar a la central ferroviaria y cómo piensan en un medio de comunicación para ese espacio. ¿Era una necesidad? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es la población de ese lugar donde están ubicados? ¿Es un pueblito, un lugar chiquito, grande, más o menos? Es una ciudad de más de 40.000 habitantes. Ajá. Una de las ciudades en las que por ahí comunica y tiene algunos puntos, por ejemplo, cajeros, súper y cuestiones así, que es, hay algunos pueblos que se vienen para acá, para Cruz del Eje, para hacer ese tipo de trámites. Bien. Por ejemplo, sí. Hay muchos docentes, muchos estudiantes, hay tres carreras de profesorados muy importantes, una es la del Conservatorio Luis Llaneo, que es la carrera de música, que bueno, es aparte el único conservatorio acá en el departamento y en la región. Luego, bueno, están los IES, que son de formación docente, y bueno, los otros profesorados de historia, de lengua, de inglés, hay mucha... Ciudad cabecera, la ciudad cabecera, sí, del distrito, claro, está perfecto. Totalmente, a nivel educativo, digamos, como para salida laboral, bueno, mucha gente estudiando en los profesorados, por suerte, y bueno, después hay una siempre de... algo que tiene que ver con el pueblo, con ser pueblo, ¿no? Porque te claro. da mucho de eso. Hay muchas zonas campesinas también alrededor donde todavía, por suerte, hay producción, en algunos sectores menos que en otros. También está el movimiento que está muy fuerte, el movimiento de trabajadores de Cruz del Eje, que, bueno, viene haciendo también un laburo con el área campesina y con el trabajo de la Unión de Trabajo Popular, que también tiene mucho que ver con la realidad de Cruz del Eje, porque... a veces también en la misma ciudad, en los barrios populares o los barrios que están un poco más en las periferias, se trabaja en la tierra, se trabaja desde un oficio o desde algo más técnico. Hay muchos egresados también de la escuela técnica de acá de Cruz del Eje, uh-huh. muchos que se han dedicado a eso. Y bueno, la radio en sí salió, su fundación tiene más que ver con un deseo de poder hacer otro tipo de radio, de otro tipo de comunicación. No son comunicadores los que la empezaron, uh-huh. Pero bueno, sí personas que siempre trabajaron como intentando buscar o confiando en alguna justicia social, siempre bien. Reclamando por eso, ¿no? Por más derechos y por más justicia social, y viendo que faltaba un medio comunitario acá, porque hay muchas radios que tienen otro perfil. Sí, sí, más privado, comercial, ¿no? Claro, más privado, comercial, que también se súper respeta, sí, sí. Pero que, bueno, estas personas cuando empezaron tenían este ideal, ¿no? De decir, bueno, puede existir en Cruz del Eje un totalmente. Medio comunitario que cuente las cosas desde otro lado, que sí. pueda contar la realidad popular también, que por ahí no sale en otros medios, y que, bueno, se puede hacer otro tipo de comunicación. Y bueno, gracias a algunas sociedades como el INTA, por ejemplo, que fueron a apoyo, la UPC en su momento también dio mucho apoyo, actualmente también es un apoyo para la radio, y bueno, algunas otras asociaciones como también La Idea, que también estuvo dentro de este proyecto, no tan lineal como decir somos parte de la radio, pero sí en su momento apoyando a estas ganas de hacer otro tipo de radio y comunicar las cosas desde otro lugar, como las pensamos actualmente, digamos. Genial. Y contanos cómo es el lugar donde está emplazada la radio. ¿Es un espacio en el centro, en un barrio, en dónde están? ¿Cuál es el paisaje que ven de la ventana de la radio, si es que tienen esa posibilidad para solamente ilustrar el lugar donde están ustedes, donde se encuentran? ¿Y cuál es el dial de Radio Central Ferroviaria? Bueno, el dial de la Central Ferroviaria es 107.7, también por el streaming nos buscan, a veces no es tan estable como quisiéramos, pero bueno, ajá. siempre estamos trabajando en actualizar eso. Está la app también, que en cualquier Play Store la buscan y sale como Radio Central Ferroviaria, que también funciona bien. Y bueno, el barrio central, que también forma parte del barrio La Banda, que es famoso, digamos, por sí. estar justamente del otro lado del río, hay un puente que por el cual podés llegar. Estamos muy cerca de los talleres donde ahora actualmente funciona la penitenciaría de Cruz del Eje, está cerca de ese lugar. Ajá. Pero bueno, alrededor, todas calles de tierra, es un barrio recontra popular, hay una escuelita primaria chiquita donde van todas las familias de ahí del barrio, la Pablo Pizurno, y bueno, desde la ventana no tenemos, pero desde la puerta, desde la puerta, está bien. De algarrobos y una fila de árboles gigantes e históricos que bueno, nos dan ahí como un asilo. Tenemos una guaribay al frente. Qué que lindo. Nos da también toda una sombra lleno de moras. Estamos atrás del canal, es un canal que también es como muy popular porque hay muchas historias de niños y niñas que en verano, pegando con el sol de acá de Cruz del Eje, porque realmente, bueno, también es característico por eso, por las temperaturas elevadas, y bueno, ese canal donde la gente siempre se ha metido a no tener ni pileta ni ningún claro. acceso a otro tipo de balnearios, a no poder viajar, es algo que, bueno, del barrio que siempre se hizo, meterse en el canal. Como para refrescarse, muy... sí. Sí, y ahora, bueno, la última vez que fui, el viernes pasado que estuve en la radio laburando, venía agua y me da como mucha emoción ver agua en el canal, porque voy a decir, bueno, todavía está vivo, sí. todavía es ahí como te hace acordar de la infancia un poco. Y bueno, eso, estamos al frente, adentro de todo un predio está la cancha donde se entrena, donde se juegan partidos, donde también hay una selección de rugby femenino. ¡Qué bien! Sí, está muy activo el Club Central, esperemos que todos los clubes de Cruz del Eje puedan seguir teniendo esta actividad así tan fuerte. No en ese club, pero aprovecho para contar que se está desarrollando también el fútbol femenino en otros clubes de por acá, que se le está dando mucha mucha importancia a eso, lo cual festejamos. Uh-huh. Y bueno, estar dentro también de un club de fútbol es todo también un desafío, porque Hay una cuestión siempre ahí, ¿no?, de cultural, de, bueno, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para acercarnos, para formar parte del proyecto, para hacerlos formar parte del proyecto y viceversa? Totalmente. En un primer momento, al no tener asociación civil, antes de hacer los trámites más legales y demás, formábamos parte del Central Norte, por eso por ahí en algunos papeles o en algunos nombres cuando están escritos nos van a ver como Central Norte salen al nombre nuestro. Ahora por suerte ya tenemos esa cuestión legal y ya, o sea, somos Radio Central Ferroviaria, nos quedó el central del barrio más que nada. Claro. Pero bueno, compartiendo el lugar ahí con Central Norte y bancando también ese proyecto de club que es totalmente parte de la comunidad y que creemos que se merece ese valor. Muy bien, le contamos a la audiencia que estamos hablando con Virginia Artaza desde Córdoba, de FM Central Ferroviaria. Virginia, te quería comentar el tema que le preguntamos a todas las radios comunitarias, que es el tema financiamiento, que es el gran, por ahí... El gran tema. Claro. ¿Cómo se financia la publicidad? El gran tema... Mira, creo que hay de todo un poco. Tratamos de siempre tener el perfil de medio comunitario que apoya a los sectores emprendedores, no solamente de Cruz del Eje, sino también de alrededores. Creemos mucho en eso, por eso a veces cuando hacemos publicidad tenemos en cuenta a ese emprendedor o a esa emprendedora y a veces no sale la plata de ahí, de esas publicidades. Sale de otras publicidades que, bueno, son unas cuestiones de relaciones más comerciales, como toda radio que tiene. Sí. Esa es una de nuestras entradas. Bueno, después la famosa tanda en general o la pauta publicitaria, Telam también es una ayuda que creo que, bueno, que la mayoría de las radios comunitarias tenemos o echamos mano a eso. Y bueno, luego asociaciones que nos apoyan y para de contar. Así que ahí estamos reinventándonos todo el tiempo con respecto a la entrada de dinero porque, bueno, no es algo que... Justamente no es el fuerte, creo, de las radios comunitarias y creo que por lo menos es una de las cosas que nos debemos para repensar y reflexionar sobre el valor que tiene este tipo de comunicación, ¿no? Porque si bien sabemos y tenemos la claridad que no somos un medio con fines de lucro, que no nos interesa como al final del camino el dinero, pero... Sí nos gustaría que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras del medio, las que están y las que se incorporarán en algún momento, puedan tener un sueldo digno y poder decir, che, bueno, sí se puede laburar de esto, pero totalmente. Bueno. Totalmente, sí. Aún no, y hay también, ¿no?, como una discusión interna entre las personas que trabajan y que se acercan a los medios comunitarios a laburar, hay como esto, decir, che, bueno, pero yo no vengo acá a pedir plata, tampoco vengo a querer ganarme la vida con esto, pero hay otra gente que sí quisiera, o por ahí la necesidad, o el privilegio, sí. O depende de en qué situación estás, ¿no? Sí, pero, sí, además como un derecho, ¿no?, de trabajar de esto en la comunicación y como un derecho a poder recibir un sueldo digno haciendo este trabajo que no es menor y que nosotros también consideramos eso, ¿no?, como... nos encanta y todo está buenísimo los que compartimos la comunicación comunitaria como por amor a esto, ¿no?, de comunicar desde las bases, desde el barrio, desde los más necesitados y de los sin voz, pero también ¿por qué no tener la posibilidad y el derecho de resignificarlo que podamos trabajar y vivir de esto? Yo creo que pueden ser las dos cosas. Siento que tiene que haber también una... poner sobre todo en la mesa, que creo que lo vienen haciendo igual todos los compañeros y compañeras que hace tanto que laburan en esto, supongo que se viene arrastrando un poco el key este de la cuestión, sí. Que bueno, no es tan fácil resolverlo. Totalmente, no es tan fácil, claro. Resolverlo. Sí, sí, sí, así es. Pero bueno, como decías, es un derecho... Es un derecho y rescato eso, y bueno, ojalá pueda crecer, ¿no? Y que las personas también, la audiencia y la gente que está del otro lado, también siga apoyando a estos medios comunitarios, porque bueno, de eso dependemos. dependemos también de que la audiencia se cope, se sume, y bueno, creo igual que el valor más grande que tenemos es intentar comunicar desde la verdad, desde lo que nosotros pensamos que pasa en las calles, con ese, con algunos valores por ahí que siempre nos diferencian de las empresas mediáticas, que tienen que ver con, capaz, en otros casos, con manipular información. Y bueno, en nuestro caso, justamente lo contrario, ¿no? Como decir, bueno, sacar en lo más limpio, por supuesto, siempre con un posicionamiento político y con una manera de pensar y de ver las cosas. O sea, objetivos no somos, pero también, ¿no? Con unas, como con un fervor por decir, che, quiero saber la verdad, o me encantaría que me cuenten las cosas desde este lugar, desde esta radio que por ahí viene pateando la calle, o que labura en los sectores más humildes, más populares, pero de verdad, o sea, no estamos haciendo ni campaña, solo comunicando, ¿no? Y cuando, bueno, así es, está ese objetivo tan claro, creo que, bueno, lo demás se laburará, lo demás se trabajará. Virginia, pregunta la última de mi parte, no sé si te quedará alguna más. Dijiste que sos media nueva en la radio. ¿Cómo llegaste? Mira, llegué porque en algún momento hice radio antes de entrar a la central ferroviaria. Estábamos en la Aprender Radio, que es un proyecto educativo que dependía de políticas estudiantiles en el Instituto Normal de la República del Perú, que es un instituto secundario, pero que también alberga a estos terciarios profesorados que les nombraba hace un ratito. Y bueno, siempre me gustó la radio desde antes también. Tuve una experiencia en la radio comunitaria Garabato, que está en San Marcos Sierra. Sí, la conocemos. Sí. Claro, bueno, estuve unos años, bastantes años. Qué bueno. Empezamos un proyecto radial ahí. Estábamos bastante emparentados con San Marcos. En un momento también viví en San Marcos, bueno, se dio esa relación en la radio y la verdad que no sé cómo terminé ahí. O sea, pero que tan novata no sos. Claro, exacto, no sos tan nuevita. No, pero en la central ferroviaria sí. Claro. La central ferroviaria así como de lleno, como estoy, que bueno, estoy medio en pulpo ahí porque, bueno, hago un poco de todo, digamos. Soy corresponsal, aparte de hacer locución también. Bueno, intento cubrir estos laburos que no les gusta a nadie. Claro. Dentro de la radio, como a veces les cuesta dar entrevistas a los compañeros, y bueno, o exponerse por ahí en alguna situación y cobrar publicidad, que tampoco es lindo. Claro. Son las partes como menos románticas de la radio comunitaria. Tal cual. Es como esa parte. Esa parte que nadie quiere hacer, bueno, alguien la tiene que hacer. Lo que se destaca de la radio, lo que destaco yo al menos de la radio comunitaria, es que el que se acerca es porque realmente quiere. Es algo que te nace, que sale. No, y eso no tiene, claro. Totalmente, es algo que te nace. Lo que me había olvidado, una de las fuentes que son importantes, que tienen que ver también con un pensamiento político, en el sentido de decir, bueno, qué tipo de planes o qué tipo de programas para mí actualmente les están dándole un valor al trabajo de la economía popular. Y estoy hablando del programa Potenciar, que muchos de nuestros compañeros y compañeras lo están cobrando actualmente. Bien. Y gracias a eso la radio puede, claro, también tener a gente trabajando con un sueldo que no es un montón de plata, que ojalá siga creciendo y se siga bancando ese proyecto, pero que es una fuente importante también de la radio, como de otras radios también, ¿no? Como de otras radios comunitarias. Y sí, creo que no solamente que te acercás, sino que te quedás. Si te quedas es porque, bueno, realmente querés formar parte de ese proyecto político, comunicacional tan, tan extenso y que encima, o sea, no es finito, ¿no? Es algo que se sigue reinventando cada día y que siempre es un desafío decir, bueno, ¿vamos bien? ¿Vamos como queremos? ¿A dónde vamos? Sí, es repensarnos todo el tiempo. Es repensarnos todo el tiempo, no en ese camino, siempre. Sí, sobre todo cuestiones a nivel humano, ¿no? Decir, claro, bueno, respetar código, respetar las relaciones, si no nos gusta algo poder decirlo en el momento, organizar una reunión y conversar, que no queden cuestiones así sin charlar, sí, y que después se arman como, bueno, roces, recelos, sí. Como que, bueno, tal vez es un poco natural la miseria humana, esas cosas que pasan, pero digo, como poder superar eso, ¿no? Y decir, che, bueno, pará, estamos laburando en un medio comunitario, dale, bajemos la guardia. Totalmente. Vamos a charlar, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Claro. También poder repensar esto, che, estoy conforme en el lugar que estoy, estoy haciendo lo que quiero, ¿cómo estamos laburando? Bueno, son preguntas que todo el tiempo nacen porque principalmente amamos hacer radio y amamos construir el espacio. Bien, perfecto, sí. Perfecto. Bueno, yo desde mi lugar tampoco no tengo nada más para agregar. No sé si hay algo más, Vir, que quieras comentarnos, pero te agradecemos un montón esta comunicación y nos encanta siempre conocer la radio desde adentro, desde los integrantes, desde la palabra de las y los compañeros, que bueno, que siempre nos encanta hacer estas relaciones. Sí, es algo que, bueno, a mí también me encanta, por eso también digo, bueno, lo tiré al grupo así como, ¿quién quiere hacer la entrevista? Como nadie podía, nadie, bueno, digo, yo no, o sea, yo disfruto mucho también conversar. Qué bueno. Y conocer, por eso también viajo a, sí. Viajo a Chapamalal por ese mismo motivo, porque tengo la manija de conocer gente y bueno, y conocer las realidades de otras radios y saber también qué es lo que nos une, eso, ¿no? Bueno, como venite cuando quieras, para el sur, Vir. Sí, qué ganas. Bueno, ahí seguramente se van a dar todas las cosas para poder llegar. Y bueno, festejo mucho, lo último que digo, festejo esta iniciativa, creo que es re interesante poder nutrirse y saber en qué estamos, en qué andamos cada radio, porque bueno, somos una gran red y si así es. nos fortalecemos entre nosotras, creo que bueno, no lo va a hacer otra persona ni ninguna otra forma, así que nada, eso, gracias. Bueno, gratitud total. Gracias, Vir. Bueno, gracias. Te saludamos desde acá, desde Viedma, Río Negro, y bueno, ya estaremos en contacto entonces. Un abrazo. Bueno, un placer, un abrazo a toda la audiencia de Río Negro y bueno, gracias a ustedes. Un beso enorme. Chao, chao. Ahí pasaba Virginia desde FM. Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, 107.7 el dial. Por si no se dieron cuenta, es Córdoba, ¿eh? Es Córdoba, sí, si sí. No se dieron cuenta, ¿no? No, con el acentito de la compañera. Tremendo. Bueno, una experiencia más. De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión deforme. Busco algo.